Hola, hola, bienvenidos a Especiales Caracol, como cada domingo desde las 0 horas y hasta la 1 de la mañana llego yo, Juan Camilo Ortiz, aún desde mi casa, a acompañarlos con un viaje musical que haremos al pasado. Hoy volvemos al año 2000, porque en el episodio anterior nos quedó mucha música por fuera, pues porque simplemente no nos alcanzó el tiempo, y el inicio de milenio tuvo muchas canciones que fueron número uno, y que definieron además el sonido de esa nueva década, siglo y milenio. Empecemos con la cantante de pop, rhythm and blues y hip hop, Aaliyah, que se unió con el rapero y productor Timbaland y lanzaron la canción Try Again, que llegó en ese año 2000 al número uno y le quitó por una semana el puesto a Santana con María María. Un año después, en 2001, Aaliyah falleció en un accidente de avión cuando volvía a su casa luego de rodar un video para la canción Rock the Boat en las Bahamas. Aquí está Aaliyah, la recordamos con mucho cariño, además era guapísima. Try Again, en Especiales Caracol, bienvenidos. To me, what would you say to have your way? Would you give up or try again? If I hesitate to let you in, now would you be yourself or play a role? Tell all the boys or keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay up? Oh, don't worry, dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again. Cause if at first you don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again, try again. I'm into you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be. Could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, push and don't succeed. Dust yourself off and try again. Dust it off and try again. All the way, I might be shy on the first day. What about the next day? Said you don't wanna throw it all away. Bugging on the first day. What about the next day? La cantante de Rhythm and Blues, Toni Braxton, que tenía una inclinación fuerte a hacer baladas, se salió del molde y lanzó He Wasn't Man Enough For Me, él no era suficiente hombre para mí, decía esa canción. Era una canción de dance pop con algo de Rhythm and Blues Y que fue aplaudida por la crítica porque cambió a Tony, ¿no? Cambió su sonido y esa canción es considerada una de las mejores de su carrera. He Wasn't Man Enough, Tony Braxton en Especiales Caracol. En el año 2000 apareció en el mapa global la banda de rock Creed, gracias a la canción Higher, que hacía parte de su segundo álbum de estudio llamado Human Clay. El rock bastante digerible y la voz característica del cantante Scott Stapp los convirtió en un éxito global inmediatamente. Aquí está Creed, Higher. When Estamos en especiales Caracol y ahora nos encontramos nuevamente con el trío vocal femenino Destiny's Child, que dominó el sonido del pop mezclado con hip hop y rhythm and blues iniciando el nuevo milenio. Y otra canción de estas chicas guapísimas apareció en las radios del mundo. La canción se llama Jumpin' Jumpin', que pretendía estar en todas las discotecas del mundo y creo que lo lograron. Aquí la voz de Beyoncé seguía resaltando sobre las demás. Beyoncé, Destiny's Child, esto es Jumpin' Jumpin' en especiales Caracol. And now you fellas leave your girl with her friends, 'cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. We say you got a girl, yeah, sure you got a man, but the party ain't gon' stop, so let's make it hot, hot. Last week and you stayed at home alone and lonely, couldn't find your man, he was chilling with his homies. This week and you're going out, if he try to stop you, you're going off. I got your hair done and your nails done to my room. Rolling in the Lexus trucks and Hummers. We say you got a girl, yeah, sure you got a man, but the party ain't gonna stop, so let's make it hot, hot. Ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and they pack is full grown. And now you fellas leave your girl with her friends, 'cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and they pack is full grown. She ain't coming tonight, you're going solo. Cut her off if she talks some noise. You know you got the right to get your party on. So get your hair cut and your car washed too. Looking like a star and your mind is too. You need to look your best 'cause you're turning heads tonight. You're gonna find a sexy chica that's gonna dance all night if you wanna. We say you gotta go, yeah, sure you gotta go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, canción que logró dominar las discotecas del mundo en el año 2000 fue Thong Song, la canción de la tanga del rapero y cantante de rhythm and blues Cisco. Esta canción se convirtió en un éxito masivo mundial y Cisco nunca pudo igualar o acercarse, por lo menos en algo, al éxito que tuvo esa canción y se convirtió en un one hit wonder. En la canción usan la frase "living la vida loca", haciendo referencia a la canción de Ricky Martin, y por eso el compositor y cantante Robbie Draco Rosa ganó regalías por esta canción, ya que él precisamente había compuesto la canción Living la Vida Loca de su amigo Ricky Martin. Aquí está Cisco, Thong Song. Bailemos un poco esta madrugada de domingo en especiales Caracol. This thing right here, it's letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life. Check it out. Dress so scandalous, and you know another nigga couldn't handle it. So you're shaking that thing like who's the ish, with a look in your eyes so devilish. You like to dance on the hip hop spots, and you cruise to the cruise like an act of dots. Not just urban, she liked the pop, cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like wah, wah, wah. Baby, move your butt, butt, butt. I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like wah, wah, wah. All night long. Let me see that thong, baby. That thong, thong, thong, thong. I like it when the beat go. Baby, make your booty go. That thong, thong, thong, thong. That girl's so scandalous, and I know another nigga can handle it. And she's shaking that thing like who's the ish, with a look in the eye so devilish. She like to dance on the hip hop spot. Cruise to the cruise and connect the dots. Not just urban, she liked the pop, cause she was living la vida loca. She had jumps like a truck, truck, truck. Guys like what, what, baby, move your butt, butt, I think I'll sing it again. She had jumps like a truck, truck, truck. Guys like what, what, all night long. Let me see that song. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El volante del América de Cali, Luis Paz, se solidarizó con el movimiento social que se vive actualmente en Colombia y criticó la postura del fútbol respecto a la situación que se vive en el país. Estoy de acuerdo con la situación que se está viviendo y nosotros en el fútbol hacernos los de la vista gorda, solo que pues con Conmebol y demás, casi que obliga a jugar por todo lo que sanciones en caso de tal que no se juegue. Nosotros como jugadores, como gente de pueblo que somos, estamos apoyando desde donde se puede. para ellos todo su apoyo, que son los que están poniendo de frente con la situación que se está viviendo ahora y para todo lo que se está peleando por el bien de toda la sociedad colombiana. Una vez terminado el partido entre América de Cali y Atlético Mineiro por Copa Libertadores, esta semana Paz calificó a la Conmebol de indolente. Gran actuación de futbolistas colombianos en la jornada número 37 de la Liga Italiana de Fútbol. Juan Guillermo Cuadrado marcó 2 goles en la victoria de Juventus 3-2 frente al Inter de Milán. Uno de remate de potente derechazo y otro de tiro penal cuando el partido estaba empatado. Gran victoria de la Juventus, que vuelve a meterse dentro del grupo de los 4 de la Liga o de la zona de la Champions. El otro que marcó fue Duván Zapata en la victoria de visitante del Atalanta 4-3 ante Génova. Y Fernando Muriel no actuó sino los últimos 2 minutos del compromiso. Spezia, con Kevin Agudero en el terreno de juego, le ganó 4-1 al Torino en partido de esta jornada, donde también Roma superó 2-0 en el clásico al Lazio, el clásico romano. Mañana tendremos Fiorentina ante Nápoles, 5:30 de la mañana. Si gana Nápoles, el equipo donde actúa el colombiano David Ospina volverá a meterse dentro del grupo de la zona de la Champions. Benevento ante Crotone a las 8 de la mañana, Udinese ante Sampdoria. A las 11 de la mañana tendremos Parma ante Sassuolo y a la 1:45 de la tarde Milan ante Cagliari. Parcialmente, Inter es líder, ya campeón, con 88 puntos, Atalanta le sigue con 78, Milán con 75, cuarto Juventus con 75, quinto Nápoles con 73, Lazio es sexto con 67 puntos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 33 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Bosques de alimento para comunidades indígenas de la Amazonía en la serranía de Chiribiquete. Comunidades indígenas Coreguaje y Macaguaje, que son las que en este momento están implementando este proyecto, decidieron una restauración de los bosques. ¿Qué pasa con la biodiversidad en el Chocó? Responde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Y en ese sentido le hemos aportado al ordenamiento del territorio, al conocimiento de la biodiversidad, a la conservación de los recursos naturales, a la restauración de las áreas degradadas. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Los caballos, hasta hace poco tiempo considerados vitales en las zonas campesinas de Colombia, poco a poco son reemplazados por las máquinas. ¿Por qué son importantes los equinos en el campo? Yo opino lo mismo contigo sobre el caballo, el mejor amigo del hombre. Es una terapia y la paz que ellos te transmiten es única y es uno de esos pocos animales con el cual tú puedes establecer una relación y un binomio. Escúchalo este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Y luego de los deportes, seguimos en Especiales Caracol, hoy recorriendo nuevamente el año 2000 y sus canciones. Soy Juan Camilo Ortiz y desde mi casa les quiero poner ahora la canción con la que la cantante Pink hizo su exitoso debut frente al mundo. La canción se llama There You Go y con ella conquistó los listados del año 2000, Pink en Especiales Caracol. Please don't come around talking about that you love me, 'cause that love just for me. I don't wanna hear that you adore me. head. I know that all you're doing is running your mind games. Don't you know that game beats game? So your best bet is to be straight with me. So you say you wanna talk, let's talk. If you won't talk, I'll walk. Yeah, it's like that. I got a new man, he's waiting out back. Now what would you think about that? Now when I say I'm through, I'm through. Basically, I'm through with you. What you wanna say? I had to have it your way, had to play games. Now you're begging me to stay. There you go, looking pitiful. Just because I let you go. There you go, talking about you want me back. But sometimes it feels like that. So there you go, talking about you miss me so that you love me. So I let you go. There you go, cause your life's not over. There you go. Please don't come around talking about how you changed, how you said goodbye to what's the name. All it sounds like to me is new game. And I was right when I thought I'd be much better off without you. Had to get myself around you, cause my life was all about you. So you say you wanna talk, I don't. Say you wanna change, I won't. Yeah, it's like that, had your chance, won't take you back. Now what you think about that? And when I say I'm through, I'm through. Basically I'm through with you. What you wanna say? Had to have it your way, had to play games. Now you're paying me to stay. There you go, looking pitiful. Just because I let you go. There you go, talking about you want me back. But sometimes it feels like that. So there you go, talking about you miss me so that you love me. So I let you go. There you go, cause your lies got old. There you go. Don't you wish you could turn the hand of time? Don't you wish that you still were mine? Don't you wish I'd take you back? Don't you wish that things were simple like that? Oh, didn't miss a good thing till it's gone. But I knew it wouldn't be long till you came running back. Missing my love, there you go. There you go, looking pitiful. Just because I let you go. There you go, talking about you want me back. En el 2000 salió el tercer álbum de estudio de la boy band NSYNC llamado No Strings Attached. Y el primer sencillo de ese disco fue Bye Bye Bye, que tuvo un éxito masivo instantáneo, no solamente por la canción, sino por el divertido video. Aquí está NSYNC, Bye Bye Bye, en Especiales Caracol. Just hit me with the truth. empezando el segundo milenio, el cantante puertorriqueño Marc Anthony lanzó su primer álbum de estudio totalmente en inglés. Fue el cuarto de su carrera, ¿no? Pero este fue el primero en inglés. Y tuvo dos canciones que lograron las primeras posiciones en las radios anglosajonas del mundo. Las vamos a escuchar a continuación. Primero, oigamos el tercer sencillo de ese trabajo, que se llama You Sang to Me, algo así como Tú Me Lo Cantaste. Marc Anthony, You Sang to Me, en Especiales Caracol. Listo, chuleada la primera canción de Marc Anthony en inglés, y ahora vamos con la que fue la primera canción que se conoció de ese álbum totalmente cantado en inglés de Marc Anthony, con sonidos totalmente latinos que conquistaron el público en inglés y los acercó más a la música latina, como por ejemplo la salsa, que tiene una influencia bastante fuerte en esta canción, que en su parte primordial pues es pop. Pop con sonidos latinos, especialmente provenientes de la salsa. Marc Anthony está aquí con I Need to Know. You're staring at me. You're beautiful. He's driving me crazy. En el 2000 conocimos a la cantante Macy Gray, que contaba con una voz bastante particular y que tuvo un gran éxito con su canción I Try, que salió ese mismo año. Aquí está Macy Gray en Especiales Caracol. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll play it off, but I'm dreaming. With you on my knee. para despedir ya el año 2000 de Especiales Caracol, los dejo con la canción That's the Way It Is de la cantante canadiense Celine Dion, que se unió con los compositores y productores de los artistas juveniles Backstreet Boys, NSYNC y Britney Spears para renovar su sonido y mantener su relevancia en el mundo de la música, y lo logró perfectamente. Soy Juan Camilo Ortiz y nos encontramos de nuevo en 8 días cuando viajemos al año 2001 y escuchemos esas canciones que fueron muy importantes en el segundo año del nuevo milenio, también desde casa. Así que cuídense mucho, permanezcan en su hogar si no necesitan salir y protejan a su familia y seres queridos. Esto es Especiales Caracol. Chao, chao.